El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo programa sobre el cine de zombies. Para la entrevista de hoy tenemos unos invitados muy especiales que son grandes aficionados al misterio. Se trata de una familia completa que paso a presentar. Ulises tiene solo 6 años, pero ya está mostrando sus gustos por este tipo de historia, adaptada, claro está, a su edad. Y sus padres, Esther Caparrós y Eduardo Sierra, que además de ser también grandes aficionados, son profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Y nos van a dar su visión de cómo han llevado la educación de su hijo relacionada con este mundo de ficción y misterio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti. Bueno, pues si os parece, comenzamos y vamos a ir alternando las preguntas entre Ulises y vosotros. Vamos a empezar por Ulises. Me han dicho, un pajarito, que te gustan los dibujos animados de misterio. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Cuáles de misterio te gustan más? Scooby-Doo y 4 amigos y medio. ¿Y de qué van esa serie? Pues de casi lo mismo, de robo y misterio. ¿Y cuando tú lo ves, te ha dado alguna vez miedo esos dibujos animados o sí, o no? Porque sabe que es mentira. Cuando atacó el jinete decapitado en el misterio del castillo, sí, me dio un pelín. Un pelín, pero poco, ¿no? Sí, porque lleva una espada y un hacha, así, ¡pum!, y corta cabeza. Claro. ¿Y eso tú sabes que es mentira o tú alguna vez te crees que es verdad? Sé que es mentira, pero sueño con eso. ¿Sí? Una vez solo. Una vez solo. Porque había una película de un niño tiburón. ¿Y qué le pasaba al niño? Que estaba tanto tiempo con los tiburones y se convirtió en un tiburón. Oh, ¿y después soñaste con él? Sí, que me atacaba el tiburón y tenía que enfrentarme como Harry Potter al basilisco. ¿Y quién ganaba? ¿En el sueño? Yo. Tú ganabas, ¿no? Bien. ¡Cha! ¿Y sueñas mucho con las cosas que ves? No. ¿O esa vez nada más? Solo una vez. Ah, bueno. Entonces está guay, ¿no? Bueno, ¿y a vosotros os gustan las películas de misterio? Pues buena pregunta. La verdad es que sí. Bueno, podemos decir que dentro de las películas o los géneros de películas que vemos, los misterios nos gustan bastante. Yo creo que también suelen ser bastante entretenidas y te mantienen en una actitud de intriga, de suspense, de estar pensando qué pasará, ¿no? Entonces te genera adrenalina y te conecta con la película, ¿no? No sé cómo lo verás. Sí, a mí sí me gusta el género thriller, cosas así relacionadas con investigación y estas cosas. Yo siempre desde pequeño leía mucho novela de Sherlock Holmes y estas cosas. Recuerdo, ¿no? De las primeras cosas que he leído así con conciencia eran las historietas de Sherlock Holmes y la he releído muchas veces después, incluso ahora no, de mayor también. Bueno, voy a preguntar que, bueno, como padre ya, he aficionado a este tipo de películas, de ciencia ficción también, ¿no? De misterio incluso y cosas de estas. ¿Creéis que tiene algo de bueno o de positivo para vuestro hijo? ¿Qué consideréis? O no sé, o es como cualquiera. Yo creo que las pelis que empiezas a ver con tu hijo, a dejarle ver o a ponerle, bueno, pues un poco están influidas tanto por lo que está de moda en ese momento y lo que ya tu criterio o nuestro criterio como padre nos parece porque sea no educativo en este sentido del sermón, no que sea educativo y parece que es que tiene que ser todo idílico, bueno, no, por ahí no, para nada. Hombre, va ajustando las cosas que te parecen razonables para la edad suya, ¿no? Y también la respuesta que él va dando. Porque él muestra mucho interés, sí, y mucho razonamiento cuando ve películas de ese tipo. Él explica, bueno, mamá, el misterio, porque mira, ahora va a romper... Que se hace muchas preguntas, que quizás es más o menos donde nosotros nos centramos, ¿no? Pero que nosotros vamos ajustando tus ideas previas, que tú no eres consciente muchas veces ni de ellas, ¿no? Con cómo él se va mostrando, se va manifestando. Y a partir de ahí vas construyendo tu criterio para decir, ah, pues sí, pues no. Pero a él le gusta eso, ponerme películas todo el rato de los 4 amigos y medio, Scooby-Doo. Estoy todo el tiempo viendo esas películas, incluso reviéndolas, ¿no? Sí, que le encanta. Muchas veces tú mismo dices, no, venga, pon otra cosa. Pero luego lo piensas para ti mismo y dices, claro, si yo me he releído, ¿no?, la novela, o otras cosas. él también, ¿no? Dije... Además que se ve que le estimula mucho porque él cuando en cuanto termina de ver los dibujos rápidamente monta el escenario de la película que ha visto. O sea, bien se disfraza porque tuvo su momento de disfrazarse de todo y ahora tiene más el momento de crear, ¿no? Entonces construye, crea situaciones, siempre coge algún material, siempre está inventando. Entonces nosotros hemos visto que nosotros no teníamos ni idea al principio de eso, como que no teníamos esto planeado. Pero cuando tú vas acompañando y vas viendo y vas dejando que ocurran cosas que son positivas para él, pues las vas acogiendo y las vas acompañando. Y eso es lo que hemos hecho. Le interesa mucho porque yo creo que le despierta muchas preguntas y él va en busca de esas preguntas, va en busca de la respuesta, ¿no? Y no solo pregunta, sino que él mismo indaga, indaga, indaga. Y claro, todos sabemos que muchas veces las películas, bueno, las películas son un reflejo de la cultura y de la sociedad en la que vivimos, y él también va aprendiendo culturalmente con todas las cosas que ven las películas, sobre todo hacerse las preguntas adecuadas o las preguntas que le interesan. Entonces, ¿a ti te gustan los zombies o no? Sí. ¿Sí? ¿Y dónde has visto tu zombie, a ver? En la película de Scooby-Doo y el misterio del zombie. Ah, ¿y eso de qué va? Pues de que están en un banco sentado y dicen, qué guay si hubiera una mansión encantada para hacer otro misterio. Y uno dice... Y un personaje dice de la película dice que tiene una. Entonces van en un barco, viajan y después se encuentran a unos zombies. Qué guay, y ¿no? Tienen que descubrir y quién es detrás de la máscara. Y después le quitan la máscara y es un hombre disfrazado. ¿Disfrazado? Para asustar a la gente, para que se vaya y para robar un tesoro. Qué guay, ¿no? ¿Y qué más? ¿Dónde otro sitio has visto tú a esos monstruos de los zombies? En Thriller. ¿Y eso qué es? La canción de Michael Jackson. ¿Y tú te sabes la canción? Sí, pero ahora no me acuerdo porque llevo tanto tiempo sin escucharla. Bueno, ¿y a vosotros las películas de zombies qué os parecen? ¿Os gustan? ¿Nos gustan? Las películas, sí, yo no me considero una aficionado, ¿no? Del género, así que muy, muy marcado, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años, pues bueno, cuando descubrimos un poco por casualidad, porque estaba en boga la serie de The Walking Dead, sí que somos fieles seguidores ahora mismo del género y sí que nos despierta cada uno lo suyo y también cosas que compartimos, pues... Inquietud por saber sí, más, ¿no? A mí concretamente me interesa mucho todo lo que es un mundo apocalíptico, en este caso, ¿no? Como el The Walking Dead, que no se sabe bien a raíz de qué se ha originado el contagio y esto. Y todo lo que se ve, cómo es un mundo en decadencia, el mundo que existía antes, de pronto ya no existe, y todos los códigos morales y todas las... se ven transformados, y a partir de ahí, claro, se crea un escenario de la humanidad completamente diferente. Eso me parece muy interesante. Entonces, desde la supervivencia respecto a los zombies, pero sobre todo la supervivencia de los humanos contra los humanos, ¿no? Y estas cosas, ¿no? me interesa mucho eso, ¿no? Hay un aspecto que es muy interesante también, que es claro, ahí nacen niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Llegan al mundo, nacen ya en ese mundo. Y ya nacen en ese mundo. Y hay otro, por ejemplo, el hijo de Rick, ¿no? Que se ve cómo pasa de la infancia a la adolescencia y tiene ese... ¿Cómo vivir ese rito de paso en ese mundo, ¿no? Como el padre le acompaña, pero claro, tiene que enseñarle a manejar armas, a sobrevivir, etcétera. Y claro, ver tú como padre, ¿no? Ese acompañamiento en esa situación, pues te hace también pensar en tu acompañamiento en el mundo en el que tenemos hoy, ¿no? Claro. Te obliga un poco a reflexiones también en ese sentido. Uh-huh. Y no sé, las preguntas que se hacen, cómo sigue adelante, las cuestiones de supervivencia, el si realmente merece la pena vivir o no, el que cuando te pasa algo grave y que te pone en cuestión tu vida, tú dices, ¿merece la pena hacer lo que estoy haciendo? ¿Luchar por leer, por investigar, por trabajar, por matar? No, si en realidad lo que al final llega un zombie y me come, ¿no? O me mataba el compañero de al lado porque quiere sobrevivir para comerse un plato de comida, ¿no? Entonces, esas cuestiones que en realidad si las traslada a la vida diaria pasa, ¿no? Porque no es apocalíptico, pero hay muchas vidas humanas que viven en situaciones de extrema dureza y tú te planteas la vida en qué consiste, ¿no? Entonces, yo que sé, es como que te pone muchas cuestiones que son del día a día, te las pone en un escenario totalmente crudo, ¿no? y eso, y también como muy exagerado, ¿no? Como, ostras, tiene que pasar el apocalipsis para que tú te des cuenta de que la vida tiene un sentido más allá de... ¿No? Pues esas cosas. Claro, de ver dónde están las prioridades, ¿no? De ahí que te das cuenta y eso, de cómo se resetea, ¿no? Ahí la sociedad, incluso a veces lo débil que parece, ¿no? Que parece que está todo muy bien montado y que se va todo y cuando ya una vez se va algo ya empieza a arrastrarse, ¿no? Te quedas como con lo que más te toca a ti, te impacta. Esto último que has dicho de la inestabilidad de las cosas, ¿no? De las prioridades. Últimamente, claro, nosotros trabajamos en la universidad, es uno de los contextos, ¿no? Que es aparentemente muy complejo, con una estructura, pues, ¿no? Muy erudita, no sé qué. Pero claro, si pasase esto, de pronto lo que son nuestras prioridades, normalmente, no he llegado a tiempo para enviar un trabajo a un congreso, no he presentado un papel, no sé cuánto, tal. De pronto te das cuenta de lo triviales que pueden llegar a ser, ¿eh? Cuando lo que está en juego es la supervivencia, ¿no? El escapar, el huir, el tener... Sin embargo, en tu día a día eso es lo que más claro. Ocupa tu tiempo y tu mente, ¿no? Y en muy poco tiempo se desarticula diluye. Todo eso, ¿no? Pero una cosa que estaba pensando cuando estaba hablando, porque es verdad que siempre se plantea, siempre, es decir, desde que existe el género se plantea los problemas de convivencia que existen, ¿no? Y entre los humanos. ¿Creéis que alguna vez existirá alguna película, alguna serie, algo cuyo argumento gire en torno a que los humanos cooperan? No sé, lo estoy pensando sobre la marcha, ¿no? A partir de la pregunta. Pero, claro, hoy decimos la sociedad del pensamiento único, es verdad. Es decir, somos muy complejos, pero a la vez somos muy parecidos. Mientras que, en el escenario de The Walking Dead, son grupos humanos que tienen códigos culturales distintos para sobrevivir, ¿no? Pues los que montan en plan cuadrilla o ejército, los que intentan cooperar entre ellos... y se toleran ciertas cosas que a nuestros ojos despistados nos pueden parecer barbaridades, pero ellos en los códigos morales que generan nuevos los montan para poder sobrevivir su pequeña comunidad, ¿no? Entonces, claro, sí, de alguna manera sí que cooperan, igual que cooperan los que son una banda, cooperan con sus códigos, ¿no? Pero igual que hoy día, cooperamos claro. En cada contexto cultural cooperamos con nuestros códigos. ¿Con qué mirada? Pero también entra a valorar. Claro. Hay muchísimos episodios en los que ese conflicto aparece. No, pues cada vez que se encuentran claro. Grupos humanos, se enfrentan códigos morales distintos. Sí, y por lo tanto, ya empiezas tú como espectador a decir, ostras, ¿quién eran los buenos, no? Claro, ¿quién eran los buenos? Cuando a Ulises le ha dado miedo algo, ¿vosotros cómo lo habéis gestionado? Digamos, ¿cómo se lo habéis explicado? ¿Cómo lo habéis tratado? No te puedo decir que tenga un listado de cosas que le den miedo a Ulises, ¿no? Si él ha mostrado pues, inquietud y preguntas por cosas que le llaman la atención y que no llega todavía a alcanzar a resolver y poco más. Pero, por ejemplo, siempre hemos cuidado mucho el que no tenga miedo. El no meterle miedo, ¿no? El que, por ejemplo, nuestros padres, me acuerdo que decía, utilizaban la oscuridad para infundir miedo, ¿no? Y pegarte el susto. Entonces tú ya, claro... O hablarte de cosas que no estás preparado a escuchar, ¿no? Porque las cosas paranormales y fuera de esa... relacionado con la muerte, adornarlo, ¿no? O al narrárnoslo desde un punto de vista con tanto tabú. Y, en mi caso, ¿no? Asociado a la religión, a mí eso me genera mucho miedo. No sabría explicar ahora... Las sensaciones, las emociones que te despertan. Lo puedo construir desde ahora, ¿no? Lo reconstruyo ahora. Pero si era como la incomprensión me generaba más miedo... que realmente que yo pensase que había serio que me pudiesen hacer algo, era como todo eso. Y un poco, eso también lo hemos ido forma parte de lo que vas descubriendo y vas construyendo como padre, ¿no? Y como madre, que es, conforme se van dando las situaciones, te tienes que hacer preguntas y tienes que ver, a ver, qué decides, cómo acompañas eso, ¿no? No, por ejemplo, esto no solo es lo de meter miedo, sino lo de anteponer el miedo también, ¿no? Y como esto le va a dar miedo, porque a mí me daba miedo, o porque yo creo que esto tiene que darle miedo, se lo muestro, ya le está generando todo el miedo. Y también es importante, por ejemplo, pensar que los niños son personas que tienen su propia personalidad y hay que respetarlo en toda su globalidad. Entonces, muchas veces, pues el reírnos de ellos, sin querer, ¿no? Yo sé que no es mala leche, pero trivializar sus cosas o el aprovechar para reírte de un momento en el que está asustado o tal. Pero hubo un momento en el que dijimos, esto no nos gusta. No nos gustaba que lo hicieran con nosotros y no queremos que él crezca así. Y yo creo que él puede ir por mi casa con los pasillos oscuros y se recorre todo de un lado para otro y en ningún momento yo lo he escuchado decir, no paso porque me da miedo porque vaya a haber algo. Claro, eso no quita que de pronto, pues como pasa a cualquiera, por circunstancia una situación que no te da miedo, te empieza a dar miedo. Pero la idea de lo que decía Esther, ¿no? De respetar los tiempos de vida de cada quien. Y cómo él, en su caso, pues va construyéndose como persona y va creciendo. Entonces, no ir anteponiendo, ¿no? Además, es que esto lo vemos mucho con los abuelos, con las abuelas, que van como con el relato por delante, ¿no? Que dicen, no, es que a él le va a dar miedo, enciéndele la luz, porque no, pero si nunca le da miedo, no le crees ya esa situación, no hay necesidad ninguna. Me ha contado Ulises que le gusta, entre otras cosas, thriller. Sí, sí. Y poco, no le coge en su edad, desde luego. Claro, a él le gustaba, hubo una época que le gustaba muchísimo Michael Jackson, porque se lo pusimos un día y lo descubrió, ¿no? Entonces, le encantaba. Ahora ya está en otra etapa musical. Pero en esa época que le gustaba, él tiene 6 años, estoy hablando de hace por lo menos 3 años ya. Sí. O sea, que era pequeño. y mi hermano le puso el videoclip de Thriller, ¿vale? Que, en fin, todos lo conocemos. Y claro, en ese momento yo creo que no era ni consciente, igual lo ve ahora y tiene otra experiencia, pero en ese momento, bueno, lo veía, hacía el baile, le llamaba la atención, las coreografías y todo esto. Y por aquella época es cuando él empezó a preguntarse por la muerte, por qué pasaba con la muerte, por los cementerios y tal. Y en ese caso, pues hablando con mi padre, pues le preguntó por mi abuela, ¿no? La madre de mi padre, y él dijo que estaba, que había fallecido y que estaba en el cielo. Entonces, claro, Ulises llegó a casa contándonos, y nosotros obviamente, claro, nos miramos, no habíamos pensado cómo íbamos a introducir el tema de la muerte, nunca todavía, no se nos había presentado. Pero ya le dijimos que no, que eso era una forma de hablar, simplemente están muertos, están en el cementerio y ya está. Y claro, él lo hiló con lo de Thriller. Y los vio, dijo, ¿están muertos? ¿Los zombies están muertos? Claro. ¿Cómo andan? ¿Y cómo? Sí, y ahí se dejaron una serie de preguntas, ¿no? Claro, él asociaba todo eso. Luego no hemos vuelto a... También es que es muy pequeño y él va haciendo preguntas, como te digo, a medida que va avanzando. A lo largo del tiempo, la va relaborando. Entonces nosotros intentamos tampoco darle una respuesta global, o sea, le damos una respuesta global, pero adaptada a la pregunta. Mm. No intentamos ya darle la respuesta grande y completa y que ya pueda entender la muerte, al revés. De hecho, tiene muchas preguntas. ¿Y por qué no está aquí? Mm. ¿Y entonces dónde va? ¿Y el cuerpo entonces? Y entonces todas esas cosas y tú dices, jolín, pues es verdad, es que esas cosas son unas preguntas muy difíciles. Venga, pues seguimos con Ulises, a ver. Si quitamos a los zombies, ¿qué monstruo o qué personaje te gusta más? El jinete decapitado. ¿Quién? El jinete decapitado, Sleepy Hollow. ¿De Sleepy Hollow? Pero me gusta más de Scooby-Doo, porque la otra no la he visto. ¿Y por qué te gusta ese personaje más? Porque después me gusta el nombre cuando le quitan la máscara. ¿Qué es lo que te gusta más de la tele? ¿Cuando la ves? La patrulla canina. La patrulla canina. Y Peppa Pig. ¿Hasta qué punto creéis que pueden influir, pues, precisamente las aficiones, los gustos que tienen los padres a la hora de inculcar determinados, ¿no?, intereses a sus hijos? Yo creo que totalmente, porque de hecho ahora, cuando me lo has preguntado, estaba pensando, él empezó a ver Scooby-Doo porque yo, un día de estos que estaba en plan, ¿qué le pongo? Y dije, ostras, pues le voy a poner Scooby-Doo porque igual le gusta, ¿no? Así que tú recurres a tu experiencia y a tu imaginario y a lo que a ti te parece que puede ser interesante. Mm. Y eso le pasa también con todas las cosas, en la música, poder, por claro. ejemplo, que se conoce a algunos cantantes que tú dices... Él escucha música con nosotros, ¿no? ¿Cómo le puede gustar? Él escucha los cantajuegos, ¿vale? Porque nunca escucha los cantajuegos. De hecho, dices, ¿cómo puede escuchar esa música? Te habla de grupos, pues, de los que escuchamos entre todos, los compartimos, luego tiene sus predilecciones y a lo mejor alguno de la que a ti no te gusta y él la ha escuchado y se lo pone porque la ha escuchado en la escuela o lo que sea. Claro. Pero evidentemente... Normalmente compartimos los tres, el mismo tipo de música, el género de película y entre los tres. Es como si fuéramos tres amigos y medio. Tres investigadores y medio. Tiene que ver con tu estilo de crianza, ¿no? Porque si tú... Es verdad que muchas veces le pones la peli y lo que sea y la ves él solo. Pero algunas veces, muchas veces las vemos juntos. De hecho, al cine solo vamos los tres a ver películas juntos, claro. ¿No? De animación, que así, bueno, pues con él. Normal. No, es lo que vemos últimamente. Claro, porque los productos culturales que le ponemos son productos que también consumimos nosotros y porque queremos estar acompañando eso. Entonces yo creo que esto cambia completamente, ¿no? Porque no es que le pones, ¿cuál es el producto infantil de turno que hay ahora mismo en boga? Entonces se lo pone, pues se lo canta, juega, no sé qué. A ver, está el niño consumiendo ese producto y te olvida. Sino que compartimos gustos y él está construyendo lo que decía usted, construyendo una relación con la música, con el cine, con los series, acompañado por nuestra relación con la música, con el cine, con... Bueno, pues ya vamos a terminar. Ulises, despídete. Adiós, te queremos y adiós. Pues con esta despedida, poco más tenemos que añadir. Solo, amigas y amigas, que nos volvemos a ir en el próximo programa sobre el cine de zombies en Radio Educom. Adiós.